En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en punta. Hasta las 2 y en redifusión hasta las 3 a través del 101.4. Desde donde te saludamos en Teleelche en Radio Marca. También muy buenas tardes para todos los que nos veis a través de la, antiguamente se decía, pequeña pantalla. Hoy habría que decir ya una normalmente gran pantalla. Y para los que nos veis o escucháis en nuestro portal multimedia, en nuestra página web teleelch.es. Muy buenas tardes. Penúltimo entrenamiento del Elche Club de Fútbol de cara al importante partido que va a disputar el viernes a las 8 en el Nou Estadi de Tarragona frente al Nàstic. Partido de lucha directa para asegurar cuanto antes la permanencia. Los futbolistas hoy han entrenado a puerta abierta. Esto es novedad. No debería serlo, debería ser lo contrario. Pero esta semana es el único entrenamiento que se ha podido ver. El resto, el del lunes, martes y mañana jueves, el último, a puerta cerrada. Luego el técnico dará lista de convocados y la rueda de prensa, porque parten mañana a las 3:30 en autocar rumbo a Tarragona. El partido el próximo viernes a las 8 de la tarde. Un partido en el que los blanquiverdes se juegan mucho. Hay que asegurar cuanto antes la permanencia. Hoy se le preguntaba a Edu Albácar, que podría meter la cabeza en la convocatoria, si están preparados para luchar por la permanencia si se metiesen abajo. Y esta es su respuesta. Nosotros no pensamos ni se nos pasa por la cabeza estar en la zona de abajo, porque en nuestra cabeza está ganar. Entonces lo último que pensamos es estar en la zona de descenso. Yo creo que el equipo siempre ha dado la cara, aunque repito que hay veces que no nos han acompañado los resultados, pero yo creo que hablo en nombre de todo el grupo, nadie piensa que este equipo pueda bajar. Así de claro se expresa Edu Albácar, que reconocía, luego lo escuchamos, que no se merecen, que la plantilla no se merece que se dude de este equipo. Y la verdad es que yo creo que nadie ha dudado. Lo que sí es cierto es que se esperaba estar más arriba con la plantilla de jugadores que hay. Pero por unas cosas o por otras, al menos a día de hoy, jornada número 29, el Elche está más cerca del descenso que del playoff. Curioso el caso, y no de Benjamin Button, sino de Edu Albácar. Compite con Iriondo y hoy ha dejado un par de perlas en ese sentido. Ha dicho que él dio informes positivos para fichar a Iriondo cuando era secretario técnico y que para él Iriondo está o estaba un peldaño por encima de Noblejas, que para él su verdadera competencia en la primera vuelta era Iriondo. Escucharemos a fondo esa rueda de prensa porque las palabras de Edu Albácar siempre hay que escucharlas y analizarlas en profundidad. Su veteranía es un grado, su experiencia y su saber hacer también. Pues la última hora del Elche Club de Fútbol te la estamos contando ya en esta nueva edición de miércoles 15 de marzo de 2017. Muy buenas tardes. Papá, ¿me prestas el coche? Hijo mío, escúchame. La vida son 31 días y hay que vivirla. Ya, pero... Hay cosas que solo pasan un mes en la vida, así que aprovéchalas. Vamos, que me compre un Volkswagen, ¿no? Sí.

a ninguno le ha funcionado. El Nastic, siempre hay excepciones, ahí está. Y ojo, porque si ganan, empatarían al Elche y además, en la última jornada, estarían por delante en caso de empate por el golaveras particular. Ya sabéis que aquí en la ida empataron a 4 en aquel partido realmente loco. Vimos 8 goles, contrastes del 3-1 del Elche en 7 minutos al 3-4. Al final el empate pudo ganar cualquiera. Y verdaderamente el Nastic es un buen equipo. Y ojo, porque las dimensiones de su terreno de juego se las tienen muy estudiadas. Alguien puede pasar esto por alto, pero yo os doy un dato. El campo del Nastic tiene 660 metros cuadrados menos que el rectángulo de juego del Martínez Valero. 660 metros cuadrados menos son muchos metros cuadrados menos. Ahí el Elche se va a sentir encajonado. No lo estoy poniendo como excusa, solo digo que el Nastic, que ahí solo ha perdido 2 partidos, es por algo. Sabe sacarle rédito a esas reducidas dimensiones. El campo del Nastic mide 103 por 67, el del Elche 108 por 70. El del Nastic tiene 6.900 metros, el del Elche 7.560. Insisto, el campo del Nastic, el Nou Estadi, mide 660 metros cuadrados menos. Y eso se nota, son muchos metros menos. Vamos, ahí podíamos hacer un par de chaletitos, sin problema. O metemos ahí 4 bungalows o hasta un edificio en 660 metros cuadrados. Bueno, pues vamos a ver qué equipo pone Toril, que no va a variar mucho. La vuelta de Dorca, sin duda, yo creo que es un hecho. Ha sido un fijo siempre que lo ha tenido disponible. Ahí se caería en principio Alex Fernández, que fue el que ocupó esa demarcación ante la ausencia la semana pasada de Dorca. Y luego veremos si mantiene en la media punta a Pedro en la banda con Hervías en la izquierda y por el centro Borja Valle. La verdad es que no salió muy bien la prueba, pues porque el Alcorcón tapó muy bien los huecos y porque además ni a Borja Valle se le vio a gusto en esa zona, ni Pedro todavía tiene, creo que, la chispa tras la vuelta de la lesión. Por tanto, ahí veremos si mantiene ese tridente o vuelve con Pelayo o mete a 2 delanteros. Lo que haga puede ser una buena declaración de intenciones, pero yo creo que ese partido es más para Pelayo, teniendo en cuenta que puede ser un partido también no solo de calidad, sino de músculo, teniendo en cuenta todos esos metros de menos, y ahí va a haber fricción, va a haber pasión, y Pelayo es un hombre que además de poner eso, también tiene llegada. Pero es un partido donde el Elche, además de todos los topicazos que utilizamos siempre de poner los 5 sentidos, máxima atención, tensión, competitiva, etcétera, etcétera, que es verdad, o sale con el colmillo afilado o lo va a pasar muy mal. El Nastic, desde la llegada de Juan Merino, es un equipo que ya tenía calidad, pero que le faltaba agresividad. La había perdido por lo que fuera. Ahora tiene ese carácter. El Elche necesita eso, de lo que ha adolecido en algún partido. No confundir con actitud. Yo cuando hoy Edu Albácar ha dicho que el equipo no se merece que se dude del grupo, si lo decía por el tema de la actitud, yo no dudo de este grupo. Para mí este grupo prácticamente nunca ha tenido falta de actitud. Lo que tiene es falta de carácter en muchos partidos. Y eso o lo tienes o no lo tienes. Y si no lo tienes, tienes que ponerlo. Y eso proviene del de arriba, del que manda, del entrenador. Ha habido partidos con mucho carácter, sí. Porque se les ha visto más motivado que en otros. Por ejemplo, la primera parte del día del Levante. ¿Por qué? Porque ahí sabían que o salían así o no tenían nada que hacer. ¿Por qué no salen siempre así? ¿Por qué luego se pillan alguna torrija de estas de cuando salen las segundas partes y ya se creen que han ganado y tal? No es un problema de actitud, es un problema de carácter, de gen ganador, de ambición. Yo no he visto dejadez nunca de este grupo, ni pasividad. Por eso no hay que confundir una cosa con otra. Bueno, vamos a escuchar a Edu Albácar, que siempre escuchar a Edu interesa. Son ya 37 tacos, la experiencia de un futbolista atípico que colgó las botas y volvió a un muy buen nivel. Además de todo lo que supone un Edu Albacar que lleva ya 7 temporadas en el Elche Club de Fútbol, que se dice pronto. Le preguntábamos si para él el discurso ha cambiado. Ya desde esta semana escuchamos a Juan Carlos, ayer a Fabián, de que su objetivo 100% es la permanencia. Esto antes no lo escuchábamos tan claro, tan nítido. Sí es cierto de que hemos escuchado muchas veces al entrenador decir que el primer objetivo es la permanencia. Estoy de acuerdo en eso, aunque repetirlo mucho cansa, sobre todo a una afición que quiere ilusionarse. Y que ya el listón el año pasado se quedó alto teniendo en cuenta las condiciones en las que nació el proyecto, un proyecto muy herido que nació de cómo nació, de un solar y de una plantilla hecha en 3 semanas con la espada de Damocles de la Liga. Este año se esperaba más, es normal. Pero bien, acepto Pulpo como animal de compañía. Entiendo que el entrenador en muchos momentos o en algunos dijera, bueno, es que el primer objetivo es la permanencia. Vale, sí, pero el pero es lo que nos interesa. Pero a partir de ahí vamos a ilusionarnos, a luchar por el ascenso, por el playoff. Bien, ya esta semana lo del playoff parece que pasó, ¿no? Porque evidentemente es una realidad, parece que el tren ha pasado definitivamente. Y le preguntamos a Edu, desde su experiencia, si para él el discurso ha cambiado. No, vamos a ver, yo creo que el discurso del míster siempre es el mismo, porque nosotros salíamos con la idea de ganar todos los partidos. Así que es verdad que los resultados últimamente no nos acompañan, pero yo creo que la imagen del equipo en la segunda vuelta creo que es más regular. Así que es verdad que falta quizás ese puntito de ganar los partidos y obtener resultados positivos, pero yo creo que la imagen del equipo yo creo que ha ido mejor. La imagen del equipo ha mejorado, ha ido a mejor. Estoy de acuerdo con él en muchos de los aspectos que engloba esa frase. Es cierto que parece un equipo más sólido. Parece no, es más sólido. Ya no le meten brevas, o al menos algunas de ellas, aunque es cierto que el otro día el segundo gol del Levante sí fue un error puntual. Pero es cierto que desde la llegada de Túñez el equipo está más armadito, pero lo que ha ganado por ahí lo ha perdido por arriba. Ahora ya no hacemos tanto gol. Ahora ya cuesta mucho más hacer gol. Y lo de que hemos mejorado relativamente. Se han hecho los mismos puntos que en la primera vuelta en los mismos partidos. O sea que en puntos no hemos mejorado. Ni en uno, ni hemos empeorado. Ojo, hay que decir las dos cosas. Ni ha mejorado ni ha empeorado. ¿Está disponible ya para jugar? Sí, yo ya estoy disponible para lo que el míster quiera. Y bueno, la semana pasada acabé la semana entrenando con el grupo. Y bueno, esta semana ya ha sido uno más para el míster, así que estoy preparado para lo que el míster decida. ¿Le tocará esperar? No, bueno, yo creo que esa pregunta es más bien para el míster. Yo estoy preparado para, si el míster cree conveniente que tenga que jugar titular, pues estoy preparado. Y si el míster cree que tengo que empezar el banquillo, también estoy preparado. Y si tengo que animar al equipo como estas últimas semanas en la grada, pues ayudaré en lo que pueda. Respuesta sin duda de gran profesional y siempre lo ha sido así. ¿Por qué 7 semanas de lesión cuando se habló de 4 o 5 semanas? Esta es su explicación. Bueno, yo he hecho todo lo que me han dicho. En otras ocasiones quizás por mi cabezonería de volver antes, como fue la lesión de la primera vuelta, pues sí que recaí, pero en esta vez he seguido todos los pasos que me han dicho los doctores y vamos, yo por mi parte creo que más no he podido hacer para volver antes. Y aquí hay que hacer un pequeño parón. Recayó, no sé si decirlo así, pero sí que dio un paso atrás, porque cuando hace 3 semanas, un jueves, ya parecía que empezaba a meter la cabeza en el grupo, que tenía alta médica y que empezaba a golpear el balón, ahí tuvo un pinchazo de nuevo en la misma rodilla y ahí, digamos que se frenó en seco esa alta médica y por eso ha estado dos o tres semanas más de lo que en un principio se pensaba. Pero bueno, él lo ha explicado bien, él ha hecho exactamente lo que se ha hecho, lo que se le ha pedido desde los servicios médicos. ¿Qué se juegan pasado mañana en Tarragona? Bueno, nos jugamos lo de todos los partidos, Paco. Al final son tres puntos importantes que nosotros trabajamos toda la semana pensando única y exclusivamente en esos tres puntos. Si conseguimos un punto, pues la semana siguiente pensaremos otra vez de los tres puntos. Nosotros no tenemos que ir más allá y quizás sí que veo un poco el ambiente, un poco de desánimo, porque creo que hay gente que ha dejado de creer en este equipo, pero bueno, nosotros seguiremos a lo nuestro e intentar ganar los tres puntos, que es lo que queremos. Hay gente que ha dejado de creer en este equipo. Yo entiendo el sentido de la frase. Yo creo que no es que se haya dejado de sentir, o mejor dicho, de creer en el equipo. Lo que pasa es que pasan las semanas y el equipo no solo no se acerca al playoff, sino que se aleja y se acerca más al descenso. Y ese es el desánimo que ha cundido. Yo creo que Edu lo tiene que entender. Más allá de que se haya dejado de creer en ellos. En todo caso, yo creo que el que más damnificado sale de esta situación no es el equipo. Sinceramente, creo que es el entrenador, que para lo bueno y para lo malo siempre es el máximo responsable. Se le seguía insistiendo con este tema. Nosotros, Pepe, siempre estamos intentando trabajar para, como ya ha dicho Paco, para buscar los tres puntos cada semana. Y a veces, pues, por cosas o por otras, pues te da rabia el resultado, ¿no? Bueno, la semana pasada, el Levante, que fui a ver el partido, pues te da rabia. Yo como espectador, porque veo que el partido está bastante controlado, dimos una buena imagen contra el líder y creo que el partido estaba bastante controlado. Al final llegan dos ocasiones bastante rigurosas y nos pitan dos penaltis, que bueno, esto a nosotros parece que sea impensable, ¿no? A veces el equipo en ese momento cae un poco en el desánimo de haber perdido uno o tres puntos en este caso contra el líder y darnos una inyección de moral, pero el equipo se tiene que levantar y pensar en la siguiente semana. Esta semana contra el Alcorcón creo que hacemos un partido serio y al final, pues bueno, por las ocasiones, sí que es verdad que ellos al final también tuvieron una muy clara, pero luego tuvimos nosotros una, yo creo que más clara. Y al final siempre estamos en lo mismo, son pequeños matices que al final hace que pueda sumar dos puntos o un punto. Sobre su competencia con Iriondo, ¿es bueno el que ya tenga la alta médica, el que esté entrenando con normalidad para meterle competencia a Iriondo? Por supuesto, yo creo que Iri es un gran profesional, creo que ha aprovechado bien la oportunidad, está a un buen nivel. Y ahora que he vuelto yo, pues me imagino que esto también le servirá para él seguir creciendo y seguir mejorando como jugador. Y no terminan ahí, pues en este caso, los argumentos y los adjetivos positivos para Iriondo. Sorprendía Edu Albácar hoy en la rueda de prensa cuando reconocía que para él, cuando era titularísimo en la primera vuelta, antes de lesionarse, su verdadera competencia no era Noblejas. Era el que nunca iba convocado, Iriondo. Eso lo que opináis vosotros. Yo te digo que para mí la verdadera competencia ha sido Iriondo. Para mí, con todo el respeto del mundo hacia Javi Noblejas, yo creía que Iriondo estaba un paso por encima de Noblejas. Esa es mi opinión personal. Y no me extraña que ahora pues Iriondo esté a un buen nivel, porque yo personalmente además fui a verlo el año pasado bastantes partidos en directos, hice un informe positivo para un posible fichaje aquí en el Elche y al final pues me alegré mucho cuando Iriondo firmó por el Elche, porque ya te digo que estuve en contacto con su representante toda la segunda vuelta y es un jugador que conozco bien porque ya te he dicho que lo fui a ver en directo varias veces. Insisto, cuanto menos sorprende la opinión de Edu, que más que como jugador, yo creo que hoy ha hablado como exsecretario técnico, ¿no? Hablando de que hizo un informe positivo para ficharle y sobre todo dejando clara su opinión personal de que para él su verdadera competencia era Iriondo, cuando veíamos durante toda la primera vuelta que, por ejemplo, para Toril la competencia de Albacar era claramente Noblejas, porque Iriondo nunca entraba en las convocatorias. Pero bueno, son distintos puntos de vista. A mí me puede gustar un vino y a lo mejor a ti pues te puede saber fatal. Y al contrario. En cuanto a futbolistas, pues ya estamos viendo que cada uno tiene un criterio. Aunque el criterio de Toril, desde la salida de Noblejas, que como sabéis firmó por un segunda B el Albacete, cuando parecía que se iba a comer el mundo, pues ha cambiado la perspectiva de Toril porque ahora Iriondo está siendo indiscutible. Es cierto que gracias a la lesión de Edu Albácar, pero ha aprovechado la oportunidad y yo creo que va a esperar Albácar. Aunque para mí prescindir de la zurda de Edu es un lujo asiático, sobre todo a balón parado, lo que ha perdido este Elche sin los golpes francos, y no solo digo al borde del área, sino los lanzamientos de esquina, los lanzamientos laterales de falta, para mí esa zurda habría que utilizarla, y a poco que Edu estuviese físicamente bien, es mi opinión personal, yo lo ponía, pero no dejo de reconocer que Iriondo lo ha hecho muy bien en todo este tiempo. Sobre si el entorno ha presionado demasiado a esta plantilla pensando que había más plantilla para estar arriba, se le preguntaba a Albácar. Hombre, yo creo que partiendo desde el inicio, creo que el equipo hemos tenido mala suerte, y no voy a hablar en resultados, sino ya en tema de lesiones. Creo que hemos tenido bajas importantes. Y hasta ahí pues el equipo parecía que no iba, parecía que se iba a enganchar, luego no. Hemos tenido una línea un poco irregular. Y yo creo que con la llegada de los fichajes en el mercado de invierno, sí que es verdad que se nota en los entrenos que hay más competitividad entre nosotros. Yo creo que hasta la primera vuelta el míster tenía muy fácil hacer la convocatoria y ahora creo que tiene... Hoy en día creo que tiene dos problemas. Uno es hacer la convocatoria y el otro hacer un 11. Y yo creo que eso quizás es lo que le faltaba también un poco al míster, ¿no? Ponerle ese problema para que él también pues diera un paso adelante. Porque al final, ya te digo, hasta enero, al final iban convocados los que estaban disponibles porque teníamos también muchas bajas. Y tiene toda la razón. Es cierto, con la llegada de los refuerzos de invierno... Antes, en la primera vuelta, Toril no tenía que calentarse mucho la cabeza porque había convocatorias de 16 o 17. Y, sin embargo, hoy tiene dos problemas. Uno, hacer el 11 y otro, sobre todo, la convocatoria. Tiene que descartar a 7 o 8 jugadores cada semana. Y por eso es, yo creo que la afición le echa la responsabilidad al técnico de la falta de rendimiento. O sea, si ahora todos entendemos que se ha mejorado, hay más competencia, hay más calidad... Y has hecho los mismos puntos que en los mismos partidos de la primera vuelta, ¿qué es lo que falla? Se le insistía de nuevo a Edu de si se ha presionado demasiado al equipo para estar arriba. No, nosotros somos los primeros que queremos estar arriba. Y sí que es verdad que aquí nos conocemos todos y ganamos 3 partidos o 2 partidos, que no ha sido el caso este año. Pero bueno, hemos ganado un partido fuera y hemos empatado otro y la gente pues como que te dice, ahora sí, luego perdemos 2 seguidos y te dice, pues vamos a luchar por la permanencia. Al final el fútbol es un estado de ánimo y si venimos de Tarragona con una victoria, seguramente que las crónicas vuestras serán, el Elche se vuelve a reenganchar y si perdemos, el Elche va a sufrir y al final el fútbol también son los resultados, desgraciadamente. Desgraciada o afortunadamente. Claro que el fútbol son los resultados. Es lo que mueve el mundo y lo que mueve el deporte, los resultados. Y no siempre, porque el Elche no siempre ha sacado resultados, y más esta temporada, y se ha llevado ovaciones. O sea, porque lo que importa es el trayecto. Lo he dicho muchas veces. El día del Getafe, que el Elche termina empatando a 2 y no gana, pues por desgracia, porque Edu hace lo que nunca ha hecho, fallar un penalti en toda su carrera... El equipo acaba ovacionado y 2 semanas después el equipo pierde contra el Cádiz con otra gran remontada que al final, por desgracia, no sirve porque el Cádiz en el último instante te marca el 2-3 y el equipo, aún perdiendo, acaba ovacionado. O sea que no es cierto que solo valen los resultados. Importa también el trayecto. Hombre, claro, a lo largo de una liga lo que quieres ver a tu equipo arriba, pero sobre todo quieres divertirte. Para eso has sacado una entrada, porque al fin y al cabo esto es un espectáculo. Tú cuando vas a un cine y pagas la entrada... te parece la entrada carísima si la película es un bodrio, o te parece que has pagado la entrada, que ha sido la mejor inversión de tu vida porque te la has pasado pipa viendo 2 horas de película, hora y media. Y en el fútbol es lo mismo. Y este año, curiosamente, el aficionado ha visto o se ha divertido más que el año pasado y, sin embargo, está más enfadado pues porque tiene 7 puntos menos que el año pasado a estas alturas. Así es el fútbol también. Sobre el Nàstic de Tarragona, el equipo catalán, ¿cómo lo ve? Creo que el Nàstic empezó muy mal la liga después de haber hecho una campaña muy buena el año pasado. Y todos nos sorprendíamos cuando veíamos al Nàstic ahí tan abajo, ¿no? con el equipo que tenía. Y ahora yo creo que ha pillado una buena dinámica de resultados, sobre todo, y se han enganchado. Y bueno, va a ser un partido complicado. Ahí la gente aprieta bastante también. Y bueno, siempre son partidos complicados, pero quizás pillamos al Nàstic en el peor momento, ¿no? Para nosotros. Y sobre el... La famosa pregunta que lógicamente le hemos hecho a todos, pero esa la voy a dejar para la siguiente. La pregunta siguiente es si el equipo está preparado para luchar por el descenso, mejor dicho, por la permanencia, si se metiese abajo. Por supuesto, tenemos el ejemplo del Rayo, que tiene grandes jugadores, muchos de ellos con montones de partidos en primera y están en la situación en la que están. Nosotros no pensamos ni se nos pasa por la cabeza estar en la zona de abajo porque en nuestra cabeza está ganar. Entonces lo último que pensamos es estar en la zona de descenso. Yo creo que el equipo siempre ha dado la cara, aunque repito que hay veces que no nos han acompañado los resultados, pero yo creo que hablo en nombre de todo el grupo, nadie piensa que este equipo pueda bajar. ¿El tren del playoff, desde su experiencia y veteranía, ha pasado definitivamente? Eso es relativo. Al final, equipos como Tenerife, que estaba en mitad de tabla, que parecía que ni frío ni calor, pillaba una racha muy buena y ahora mismo pues está poniendo las cosas difíciles a los equipos de arriba. Le falta lo que nos ha faltado toda la temporada, quizás. Pillar una racha buena de 2-3 partidos seguidos ganados, y yo creo que ahí el equipo pues tendría esa inyección de moral, que es lo que, para mi forma de entender, creo que es lo único que le hace falta a este grupo, porque trabajan como el que más, y ya te digo que los partidos los preparamos toda la semana muy fuerte, con vídeos, analizamos el rival y lo preparamos muy bien. Al final ya te digo que es el tema de resultados. Y se les pasa... La última pregunta, ¿se les pasa por la cabeza, igual que no se les pasa por la cabeza el descenso ni luchar por abajo, se les pasa por la cabeza estar arriba? Aunque estuviera más cerca de los puestos de descenso que ascenso directo, vamos a hablar, yo seguiría pensando que quiero alcanzar esos puestos de ascenso. Yo es que ni se me pasa por la cabeza, es que no quiero ir ni quiero hablar de descenso, porque creo que este equipo... Primero, que no se merece que se dude de él, y luego porque creo que a final de temporada vamos a estar más arriba de lo que estamos ahora. Ven a conocer el nuevo SEAT Ateca y llévatelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y 4 años de asistencia en carretera. El nuevo Ateca te cambiará la vida y ahora lo tienes en tu mano. Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente, Santa Pola y Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Subes en modernidad, tecnología, diseño, calidad, atención, seguridad, tranquilidad. Bajas en preocupaciones, molestias, inconvenientes, problemas, precio. Subir y bajar. Esa es la cuestión. Ascensores Serki, manteniendo el equilibrio perfecto entre la máxima calidad y el máximo ahorro, marcándose nuevos objetivos para tu mayor seguridad. Ascensores Serki, comprometidos con tu seguridad y tu ciudad porque somos de aquí. En Chapa. Chapa y Pintura confía en Talleres Hermanos Brie, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos, revisión general y si quieres lo llevan a pasar la ITV. Si te han dado un golpe y necesitas repararlo o llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo, con Talleres Hermanos Brie parecerá que estrenas coche. Con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. Talleres Hermanos Brie, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica, 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado, 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68, teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Elche en punta con Paco Gómez. Antes de marcharnos en repasar, ya sabemos que el Elche el año pasado tenía 7 puntos más. Lo que nos interesa es ver cómo estaba el descenso. Esta semana ya hay que empezar a mirar más para abajo. Estaba exactamente igual que ahora, hasta el punto de que el Mallorca, que ahora mismo marca el descenso con 30 puntos, el año pasado, en la jornada 29, marcaba el descenso también con 30 puntos, eso sí, con un partido menos. Por tanto, misma situación, a la misma distancia el descenso. El año pasado, con 48 hubo salvación, con 47 descenso. Es decir, que si sigue el mismo progreso aritmético, el Elche necesitaría 12, tiene 36, necesitaría 12 puntos para salvarse, 4 victorias de 13 partidos. Yo creo que está muy al alcance, pero pongamos la cifra de los 50 por si las moscas. El año pasado, la parte de abajo, de los 4 que descendieron, 3 ya estaban muy tocados. Bilbao Athletic estaba a 9 de la salvación, Llagostera penúltimo a 5 de la salvación y el Albacete antepenúltimo estaba a 4 de la salvación. Ninguno se salvó. La Ponferradina, que era decimoséptima y tenía un colchón de 2 puntos sobre el descenso, acabó descendiendo. O sea que varían poco las posiciones. Y por arriba, pues lo mismo. El Leganés y el Alavés ya estaban los dos primeros y acabaron ascendiendo, aunque cambiando el orden. El Alavés fue campeón, Leganés segundo. Y luego Osasuna, que ascendió en el playoff, a estas alturas era cuarto. O sea que también pocos cambios a estas alturas. Si queremos milagros, aparte de ir a Lourdes, hay que hablar de excepciones, de equipos que hacen un final de liga singular. Lo vamos a dejar aquí, como siempre ha sido un verdadero placer estar a tu lado un día más. Mil gracias por elegirnos aquí en el 101.4 en Teleelch Radio Marca. Que paséis feliz tarde, hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.